existen en las comunidades de San Mateo y Chatán, en la zona norte de Huehuetenango, ha creado diversas reacciones en los pobladores, unos en contra y otros a favor de varios proyectos hidroeléctricos en la zona. Sin embargo, este día, vecinos que se oponen a dichos proyectos como autoridades ancestrales, hicieron pública su postura sobre esos temas. Al respecto, más detalles. Representantes del COCODE, jóvenes y autoridades ancestrales que conforman el Consejo del Pueblo Chuj, junto al Consejo de Pueblos Mayas, CPO, demostraron su preocupación sobre la situación de conflictividad que existe en el municipio de San Mateo Ixtatán, zona norte de Huehuetenango, y rechazaron la solicitud de un estado de sitio que se pretende imponer en la región. Es una falta de respeto que nosotros no estamos a acuerdo. Totalmente que violaría el derecho del pueblo de San Mateo. En ocasiones tuvieron acercamientos con la empresa y con el tiempo la misma ya no continuó con el proceso. Posteriormente ingresaron a la zona sin consultar a la población. Del 2013, si no estoy mal, aquí mismo en este salón tuvimos una reunión el 12 de diciembre con los representantes de la empresa, platicando, diciendo, hasta que se suspendió unos días. Queríamos dialogar más, en fin, ellos se abusaron y llegaron y comenzaron a trabajar nuevamente así abusivamente. Por eso es que el pueblo también ha venido en contra de la empresa. El jueves pasado estuvimos en una bancada de un diputado donde fueron invitados el Ministerio de Ambiente, Ministerio de la Defensa, Gobernación, incluso llegó el gobernador departamental, donde el ministro de Ambiente, cuando se le cuestionó, se les preguntó algo, él dijo que se había hecho una consulta en la región y le preguntaron quién hizo la consulta y él contestó que la empresa había realizado la consulta, pero sin embargo, viendo legalmente, una empresa no puede realizar la consulta, sino que el Estado es el que tiene la obligación de llevar a cabo esto. Durante la rueda de prensa rechazaron toda información de una supuesta guerrilla que ha surgido en esta zona. Pongamos de los hombres armados, supuestamente fueron vistos allí por la Policía Nacional, pero ¿por qué no actuó la Policía Nacional o el Ejército en ese momento? ¿Por qué solo vieron y pasaron esos hombres armados? Que sí que no están dando seguridad a la comunidad entonces. Y además, ¿por qué no intervinieron cuando mataron al señor? La estación de la Policía Nacional dice que está instalado en un terreno de la empresa, tanto el Ejército también. Entonces quiere decir que aquí hay un compromiso tanto de las fuerzas de seguridad con la empresa, porque si el Estado o las fuerzas de seguridad fueran neutro, estuvieran en un lugar que no sea de la empresa también. Entonces esto es lo que hay que ver y exigimos a las autoridades, tanto al Ministerio Público, haga una investigación minuciosa, cumplida y pronto para que esto se aclare y que no quede en impune todo lo que ha pasado en estos días. Los vecinos están dispuestos a dialogar siempre y cuando existan condiciones para que se lleve a cabo. Pues nosotros veríamos cuáles son las cosas que se va a poner en la mesa. Nosotros primero no estamos con la hidroeléctrica, tanto con la gente que está pidiendo, solicitando el estado de sitio. Yo de mi manera de pensar, ¿cómo es que la gente, cómplices de la empresa, piden el estado de sitio y no fueron los afectados, no son los que murieron, sino que los que murieron son otros? Ya son ellos los que están pidiendo el estado de sitio. Por un periodismo digno y sin censura, El Cuarto Poder te informa.